Está en línea Raúl Llanesa, secretario general adjunto de ATINDEC. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo le va? Muy buenos días, Víctor, un gusto. Bueno, queremos algunas apreciaciones, más que reportajes, queremos sensaciones de personas que conocen de estos temas como usted. ¿Qué le parece el anuncio de ayer? Bueno, el anuncio nos golpea fuerte, nos sigue golpeando fuerte como hace 25 meses. Y en principio, como bien dices, no hay una sensación más que la cercana de la gente que ayer nos ha acompañado. Estamos en un mes como febrero de vacaciones y hubo mucha gente en la puerta del INDEC, muchos compañeros de distintos sectores, organizaciones sociales que entienden que esta mentira no tiene sentido y debería el gobierno replantearse que esta visión que tiene el licenciado Guillermo Moreno sobre cómo hacer las estadísticas, que no son estadísticas, ¿verdad? Es un diario de Cristina, o ahí antes fue el diario de Néstor Kirchner, cambiarlo y realmente empezar a discutir un INDEC para que le sirva a la sociedad. Hoy hay dos realidades, como planteaban en la previa. Hay una realidad que es la que ellos quieren ver y hay otra que está por afuera o se le escapa a esta miopía política que tiene el gobierno nacional, que es la que por lo menos vimos ayer, compañeros de otros sectores que siguen siendo golpeados fuertemente por la crisis internacional, como compañeros de Paraná Metal estuvieron presentes, compañeros de la Masú, que es una papelera que también tienen problemas, compañeros de Indugraf, compañeros del Subte que están también atravesando un problema que tiene que ver con la posibilidad de los trabajadores de dotarse de autonomía gremial de los distintos sindicatos que no han sabido representarlos, y también gente de los trenes por ejemplo, el cuerpo delegado de TVA, y otros sectores en lucha como los estibadores, que están buscando una mejor jubilación, que han acompañado a nuestro abrazo porque entienden que lo que pasa en el INDEC atraviesa a toda la sociedad. Raúl Llanesa, le agradecemos, como siempre, esta apreciación. Inevitablemente teníamos que charlar con usted porque estamos todos bastante, yo diría, preocupados con esta insistencia del gobierno en querer hacernos pensar que el INDEC es este, nuestro himno, gracias Raúl, en nuestro